Bueno, gracias a Carlos Sarria. Hacemos este stop en el camino de los mejores shows que producimos al año. Eso los hacemos, pero tengo que detenerlos porque una muerte intempestiva del maestro Manzanero nos obliga a cambiar de planes por unos minutos. Espero que la gente que nos acompañe hoy sepa que tenemos algún sentido para hacer este amable homenaje al maestro Manzanero. Son las 5:05 y hemos escogido 30, no sé cuántas canciones de lo más representativo del maestro. Recordándolos a los oyentes que nos pueden llamar a los teléfonos que Sarria nos está preparando a continuación en nuestra cortina de rigor. Y me gustaría saber si la tienes lista, Carlitos. Puedes estar con nosotros hablando, no hay ningún problema. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, sí, señor Jaime, muy bien, acá listo, pendiente. ¿Y ya está la cosa de los teléfonos? Sí, señor, acá está pendiente. A ver, tírala de una. Dame un segundito, pues. No, pero entonces no está lista. Es que... Se enloqueció este computador, un segundito. No, listo, no, acá estoy, 1, 2, 3. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Bueno, y a partir de esto que estamos haciendo, vamos a presentar unas canciones muy especiales de Armando. A las 5:06 en los originales, aceptamos llamadas de los oyentes a estos teléfonos y en el Twitter para que nos cuenten el tema del día. He invitado para esta sesión musical a Emilio Sánchez. Emilio, ¿cómo estás? Bien, una sesión preparada con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto hacia lo que fue Armando Manzanero musicalmente. Tema del día. El tema del día es este, es uno muy sencillo y simplemente dice así. El tema del día es una canción de Armando Manzanero que marcó tu vida. Nos pueden escribir al Twitter, @losoriginales, y bueno, ahí estaremos conociendo las opiniones de nuestros oyentes. Carlos, ¿cómo ves diciembre? ¿Cómo ves la gente? ¿Cómo ves el volumen de movimiento? Yo veo esto muy solo. Está muy solo, sí, está muy solo. Sí, mucha gente se fue. Lo que pasa siempre es después del 24. El 24 todavía había gente. Ahorita ya se fue mucha gente, la verdad. Muy solo esto. Bueno, entonces me parece prudente invitar a los oyentes, invitar que nos llamen. Y que compartamos en un día triste por la ida de Manzanero, triste porque el presidente Trump está muy triste de irse y está acomplejadito y está muy bravo y se fue a jugar golf mientras están dando estímulos de $2,000 por persona en los Estados Unidos. No siendo más, vamos a comenzar este recorrido infinitamente maravilloso con la música de Armando, con anécdotas, con cositas que tendremos. Y pues no lo hicimos ayer, la verdad, porque ayer estaba un poquito saturado el mercado de Manzanero. Hoy espero que la gente que oye los originales en estos programas, que son los mejores del año, y que los hemos cambiado por una situación de última hora, pues puedan disfrutar la selección que hicimos Emilio y yo de lo mejor de Armando Manzanero. Adelante, Emilio, vamos con lo primero. Ok, hemos escogido las canciones más representativas y de la mayoría de ellas vamos a oír primero la versión original por el maestro Manzanero, seguida de un gran cover, de una gran versión, porque es que Manzanero fue grabado en todo el mundo. Vamos a empezar con uno de los grandes clásicos de la carrera del maestro Manzanero. La hizo mucha gente, la hizo Presuntos Implicados, Roberto Carlos, Tony Bennett la hizo, vamos a ver más adelante la versión de él, pero aquí está la original por Manzanero de esto que es Esta Tarde Vi Llover. Bueno, el maestro Manzanero, Una cosa muy curiosa del maestro es que él pujaba en las canciones. O sea, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Como, qué curiosidad, ¿no? Sí. Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué no estabas, no? O sea, sí, se compungía y tenía ese gesto muy bonito, el maestro, que lo caracterizó Sarri, no sé si te has dado cuenta, pero... La pujada. Sí. Puja siempre. Después de tres frases, puja. Es como preguntándose, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y qué curioso que no estabas tú. Exacto. Entonces, le parecía muy difícil que... Yo no sé nunca quién le escribió esas canciones, él. Pero era un tipo muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos con la versión, Emilio, por favor. La versión es esta, como estaba contando, Tony Bennett hizo famosa esta canción en inglés. La versión en inglés, la letra es un poquito diferente. De hecho, el título en sí es diferente porque en español es Esta tarde vi llover y en inglés es Yesterday I heard the rain, que significa Ayer escuché la lluvia. En el 2011, Tony Bennett la volvió a grabar con Alejandro Sanz y con un gran trompetista cubano, con Arturo Sandoval, en su disco Duets 2. Y ahí hizo esta canción, homenaje a Manzanero por Tony Bennett. No logro entender cómo se reúnen Alejandro Sanz, Tony Bennett y Arturito Sandoval, todos los mejores en su categoría. Tony, el último de la lista de los vejestorios, Alejandro, el artista más reconocido de España, y Arturo Sandoval, el mejor trompetista del mundo, reconocido por todos los medios de jazz. ¿Y eso cómo se logró, Emilio? Eso fue, como dije, el álbum Duets 2 de Tony Bennett, que de hecho Armando siguió bastante esa onda y era el tema de sacar discos de duetos ya para, digamos, como revitalizar un poco su carrera. Más adelante vamos a oír algo de los duetos de Armando. Y realmente quien se inventó ese tema fue Frank Sinatra. La diferencia de los discos de duetos de Sinatra o incluso los de Armando es que era montado todo en postproducción en el estudio, mientras que los de Tony Bennett sí fueron cara a cara. Creo que Tony Bennett se fue hasta Nashville para grabar con Alejandro Sanz. Por alguna razón grabaron allá. Y bueno, grabaron esta canción, Esta tarde vi llover. Camilo León me escribe, te extraño. Juan Camilo Orozco dice, qué grande máster salir de tu asueto para deleitarnos con este especial. Me encantaría escuchar Esperaré, porque me quedé esperándola. ¡Ja! Otro señor dice, echen cháchara. Pues sí, aquí estamos echando cháchara, pero estamos dramáticos. Y María Juliana, que se pega con nosotros, Correa, nuestra compañera, dice... Bueno, canciones imperdibles de Manzanero. Sarri hace un pequeño stop. Me imagino que tiene que pasar dos o tres cositas mientras tomamos aire para la siguiente canción. Muchas gracias, pero cortico, ¿no, Sarri? Muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente canción de Armandito, homenaje a su vida. Tristemente murió por esa terrible cosa que nos pasó este año, 85 años. Y ya les contaremos historias muy bonitas de la vida de él. Comienzo con una. Yo tuve la oportunidad de ir a entrevistarlo a su casa, en el programa Stars, programa en el que, hablando hoy con Emilio, eso hay que recuperarlo porque hicimos unas entrevistas con la gente más importante del mundo. Estoy pensando que entrevistamos a Donald Trump. Y estoy pensando si eso es verdad, eso me lo decía Emilio. Pero Armando nos recibió en su casa y a la presentadora del show le empezó a tocar al piano y la miraba y le cantaba. Y eso era un piano divino que él tenía en su casita en Mérida, la capital de Yucatán. Mérida queda hora y 30 de Miami en avión, para que calculen que eso está dentro del Golfo de México, entrando el Golfo. Y fue muy especial el encuentro con Armandito. un hombre sencillo, pero tenía su temperamento. Tampoco es que se dejaba vapulear así porque sí. Era muy bajito, era muy chiquito. Pero era muy querido, muy amable, muy sencillo, como su música. Ese programa, pues le cuento, Sarria, fue tal vez uno de los últimos programas que pasamos de Stars en RCN Televisión. Sí, claro. Porque marcó 4 puntos de rating que en esa época eran muy bajitos. Porque en esa época se medían otras cosas. Uh-huh. Y me llamaron y me dijeron, oiga, brother, ¿qué pasa? Le dije, no, yo pienso que Manzanero era una vaina popular. Pero por supuesto que no era popular, era un hombre culto. Sí, claro. O sea, no sé qué nivel de popularidad pueda tener en Colombia Armando Manzanero entre la juventud. Sarria, ¿tú qué crees? No, ¿no? No, no creo que mucho, la verdad, no creo que tenga mucho impacto. ¿Tú crees que Maluma tiene más impacto que Armandito? Sí, más popular, indudablemente. ¿Y tú crees que la música de Maluma es mejor que la de Armandito? Por supuesto, no, mentiras, me gusta más la de Armando Manzanero. Pues por mi papá, la verdad, ahí yo lo conocí por él. Me gustaba, me gusta más a mí el bolero y la cosa, que Maluma. Recuerden, ¿verdad? Nos pueden llamar el tema que marcó tu vida de Manzanero. Entonces ya vamos con la siguiente canción, Emilio, por favor. Pero ya que mencionas programas de televisión, pues yo tengo que ser franco. Yo también, al igual que Sarria, conocí a Manzanero por mi familia, por ti y por mi abuelo, por el señor Julio Sánchez Vanegas, que tuvo muchísimas veces a Armando en su programa Espectaculares Es. Y aquí tenemos un pequeño audio de 2 minutos, pues de una conversación entre ellos en que se refleja, digamos, que la bonomía de Armando y, por otro lado, la admiración de mi abuelo hacia él. Esto fue en el año 80 y algo en Espectaculares Es. De nuevo quiero darle las gracias a Sarria, que nos colaboró en el lado técnico de todo esto. Yo también. Y pues recordemos ese momento. Armando Manzanero en Espectaculares Es. Cada vez que Armando Manzanero llega a este estudio, se llena de música y de recuerdos, porque sus canciones son eso, retoños de todos los corazones que han aprendido a amar a alguien. Aquí está el maestro de siempre, el invitado permanente de Espectacular Ges. Desde ayer hasta hoy y tal vez mañana. Armando, yo creo que siempre, ¿no? ¿Cómo no? Definitivamente. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Apenas 8 meses, Julio. La última vez que grabamos, eso fue exactamente en septiembre, finales de septiembre. ¿Y qué está haciendo ahora con su música? ¿Nuevas canciones? Bueno, sí, traigo un repertorio de canciones nuevas. Acabo de sacar un disco muy reciente. Y como siempre me la paso viajando por todo el mundo. Estoy terminando un disco con todas las canciones conocidas por todos ustedes, nada más que con un sonido actual, cosa que me va a refrescar mucho. ¿Cuáles son los temas que sirven ahora como marco de inspiración, Armando? Bueno, yo creo que los temas son exactamente los mismos, lo que vivimos todos los días, lo que nos acontece, lo que nos dice la mujer que amamos y también a la que no. A la que no también se le claro, canta. También se le canta, seguro. A la que no nos ama. Claro. ¿Se le canta más? Posiblemente se le canta más, a ver si consigue uno que lo ame, ¿no? Bueno, Armando, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos con este grupo de magníficos músicos en el programa de Espectacular Ges. Al contrario, quiero que sepas que nos estamos inmensamente agradecidos de estar contigo. Y así como este año, Dios quiera que estemos muchos más. Las canciones de él, las canciones de ustedes, las canciones que nunca se borran. Espectacular Ges con Armando Manzanero de México. Y ese bueno, era Manzanero en Espectacular Ges. ¿Qué año fue esa grabación? Eso fue año 80 y algo. Tuvo que haber sido en el 85, 86 tal vez. Sí, creo bueno, que fue por el 86. Fíjate que tu abuelo no se equivocó. Pasaron 34 años más hasta el fin de Armando. Y él se presentó muchas veces en Espectacular Ges. Bueno. ¿Ahora con qué vamos? Esta canción que yo creo que es una de las letras más lindas de Armando, una de las más sencillas, una canción enorme, la hizo María Rivas, recuerdo. Ahora vamos a oír la versión que hizo Armando a dúo con Rosario, pero primero que todo, por Armando solo, Me Vuelves Loco. Bueno, una eterna amistad que logró hacer Manzanero fue con la música de España. Se hizo amigo de todos, de Soledad Jiménez, de Lolita, de Miguel Bosé, de Alejandro Sanz, de todo ese combo de Antonio Carmona. Lo querían mucho y le cantaron todas sus canciones de una manera espectacular. Y esta versión, pues, yo creo que vale la pena, de una figura muy importante en la vida de Manzanero y en la vida del flamenco español, porque viene de la familia de los Flores, de doña Lola Flores, la faraona, y su hijo Antonio, que se suicidó porque no pudo aceptar la muerte de su madre, y Rosario, y bueno, y Lolita, o sea, una familia maravillosa, andaluza, hoy en día refugiados en la Moraleja en Madrid. Aquí están Rosario y Armandito con el tema Me Vuelves Loco, la mejor versión para Emilio y para mí. Bueno, estamos en este homenaje de Armandito Manzanero. Emilio, ¿cómo fue la historia de mi mamá con el Manzanero? Pues hoy la llamé y me contó, mira, es que Armando se la pasaba en eso. Y yo también iba con frecuencia, cuando iba alguien que realmente valiera la pena, como Julio Iglesias, o por ejemplo a veces necesitaban vestuario para los programas y me pidieran a mí que les cosiera algo. Y por ejemplo a Jaime R. Chavarría le cosí yo ropa. Y pues un día estaba Armando Manzanero, que era el ídolo de todos, y sobre todo pues de las mujeres de mi generación, y esa noche teníamos el cumpleaños, la comida para celebrar el cumpleaños de una de mis mejores amigas, y tu abuelo le dijo, oiga Armando, ¿por qué no nos acompaña? Y le llegamos de sorpresa con Manzanero, y la coincidencia es que cuando llegábamos ella estaba sentada al piano tocando canciones suyas. Entonces, eso es como, a ver, ¿quién es un ídolo latino bien contundente hoy en día? Por ejemplo, Maluma. Sí, digamos que a una fan de Maluma le llegue Maluma. A mí me llega cumpleaños. Maluma acá y yo no sé qué hago, Sarri. Yo, ¿qué le hace? Apartamento equivocado, bro. Cerrada yo la puerta. Yo creo que yo digo lo mismo. Pero si lo abre, mi esposo. Jaime, aquí no debes quedarte hoy, este no es tu apartamento, básicamente, al revés, ¿no? Bueno. Bueno, aquí tengo unos tweets, recordemos el tema del día antes de arrancar con eso. El tema del día es una canción que te marcó, una canción de Manzanero que te marcó. Gabriel Daza, y gracias por escribirnos hoy, porque yo sé que es un día muy difícil. Registramos las 5:39. Hoy es un día que la gente no quiere hacer nada, pero bueno, es que yo no me voy a quedar sin poner esto. Cuando hacía zapping en los canales nacionales siempre veía el intro de la novela Nada Personal, con la canción del maestro del mismo nombre. ¿Cuál era esa novela Nada Personal? ¿Sarria? No, yo no me acuerdo. La canción se llamaba Nada Personal, de hecho. Eso es una canción de Soda Stereo. La novela. No sé cuál es. Mejor canción, Cuando Estoy Contigo. Espero que la pongamos hoy, Emilio. La tenemos engatillada para más adelante. Gloria Pedraza, Esperaré con Soles Jiménez. Espero que la pongamos hoy, Emilio. También está planeada. Y de resto nada, hermano. Ahí la gente, despacito. Bueno, vamos con la siguiente canción. La siguiente canción yo creo que es la más importante de la carrera de Armando Manzanero, por la simple razón de que fue traducida a inglés y fue un éxito en inglés. De hecho, de esta no tenemos dos, sino tres versiones. Lo que pasa es que la tercera la voy a dejar para más adelante. Yo creo que todo el mundo conoce esta canción. Y de pero hecho, me tomo la seguida a las tres, de una. Ah, bueno, entonces son las dos Somos Novios y las dos de It's Impossible. La de Andy Williams primero y luego la de pero de después Romero, de cada canción primero. Hacemos alguna anotación. Sí. Entonces, pero primero la de Armando. Somos Novios fue importantísima, ¿no? Fue importantísima. Les doy este dato curioso. Para los fans de lo que era la novela Yo Soy Betty la Fea, Armando Manzanero salió en el capítulo final de Yo Soy Betty la Fea con matrimonio. Olga Tañón. Sí, con Olga Tañón cantando esta canción en el matrimonio de Betty y don Armando. Que la están pasando otra vez, Betty. No, hay que verlo otra vez, ¿no? Sí. Ah, Sarria. Sí, esa está ahí, esa está ahí. Esa hay que verla, está Betty gatillo. Siempre es chévere. Engatillada, sí. Listo. Sí, que bueno, entonces esta canción de cierta forma también es en homenaje a Fernando Gaitán, porque pues Fernando tenía muy buen gusto musical y yo estoy seguro que meter a Manzanero en la novela fue idea de él. Aquí está, por Manzanero primero, solo Somos Novios. Me pregunto yo hoy en día, ¿qué tan romántico puede ser hoy en día la juventud que busca el lugar más oscuro para darse el más dulce de los besos? Y después del beso, me pregunto, ¿cuántos quisieran recordar el color de los cerezos? No sé, yo pienso que... No, creo que no, creo que... No muchos, Jaime. Yo creo que si piensan en colores, pensarán en los de J Balvin. En el álbum, sí. Sí, en el álbum. No, yo no sé, pero yo no sé cómo sería eso hoy en día. Sarria, usted después de darse el más dulce de los besos a oscuras, que dice la canción... Mm. ¿Usted piensa con su pareja de qué color son los cerezos? No, nunca. Usted va al segundo paso. Al segundo paso, sí. No, y después al tercero y al cuarto, que es lo que tenía Armando muy especial. Que era música muy blanca, muy pura. Muy bonita, diría mi papá. Linda la letra. Bonita. Muy bonita. Divina. Bueno, entonces... Cuando Armando lanzó esta canción, un señor llamado Sid Wayne... le dio por hacer la adaptación a inglés. Armando después tuvo un problema de regalías por esa versión. Creo que Sid Wayne le hizo una mala jugada y creo que Armando no vio regalías por la versión en inglés. Lástima, porque fue de hecho, comercialmente hablando, creo que la más exitosa. Fue éxito por el señor Andy Williams. Y vamos a oír entonces... Pero un minuto, yo quiero aclarar algo de lo de Andy Williams. Esa canción llegó a los primeros lugares de popularidad en la lista de Billboard. O sea, sí, fue muy número, importante. Sí, fue número 10 en los Hot 100 y número 4 en el Reino Unido. ¿Y Elvis no la cantó? Elvis la tiene. Elvis también. Esa de pronto la ponemos más tarde. Elvis Porque Presley. Aquí nos están pidiendo la canción de Elvis Presley. Esta canción que también es bonita, pero mire, Andy Williams cantaba muy lindo. Muy, muy lindo. O sea, era un verdadero crooner, ¿no? Sí. Miren cómo cantaba Andy Williams, por favor. Bueno, la siguiente versión. La siguiente versión es de un tipo al que yo admiro. ¿Sí? Mucho, ¿tale? Pero adelante. No, pues Aldemaro Romero, una persona también muy cercana a nosotros. Aldemaro hace parte de la generación de la mejor música de América Latina, un tipo muy avanzado para su época. En los 60 ya hacía sonidos impresionantes con su onda nueva y se puede considerar paralelamente con lo que hizo Sergio Méndez por internacionalizar la música brasilera cuando se fue a Nueva York. Comenzó en tríos de jazz y terminó con su Brasil 66, 77 y demás. Entonces yo creo, por lo que no desafortunadamente el maestro falleció, Aldemaro, pero yo creo que ahí hubo una gran amistad, a mí no me consta, pero Aldemaro era muy presente en la música de Manzanero, Emilio. Hay Total. Muchas cosas que hizo Aldemaro de él, y yo creo que ellos tuvieron que ser demasiado amigos, pero por supuesto yo era muy chiquito para acordarme de eso, y cuando ya conocí la música en totalidad de Aldemaro, hombre, brillantísimo pianista de lujo, destacadísimo, y compositor de primera línea de la música y del folclore venezolano. Aldemaro se le debe internacionalizar el folclore de Venezuela, cosa que nosotros desafortunadamente no hemos hecho en Colombia, sino con el vallenato. Pero aparte del vallenato hay mucha cosa en Colombia. Digamos que Pacho Sumaqué también lo hizo muy grande, y algunas excepciones de internacionalizar lo que llamamos el folclore colombiano. Y Aldemaro lo hizo y se encontró en el camino con Armando. Entonces, se encontró en el camino con Armando y de hecho grabó mucha música de Armando. Grabó una canción que se llama Corre Lucero, que más tarde vamos a poner la original por Armando. Es tal vez la única que no es tan conocida del repertorio de hoy. Grabó Esperaré en ritmo de Onda Nueva. Y en los 70s Armando se fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, de hecho, a tratar de internacionalizar lo que fue la Onda Nueva. Él vivió en Los Ángeles un tiempo y grabó un disco en inglés. El disco se llamaba Aldemaro Romero and His Onda Nueva, un disco que en Colombia salió con el título La Onda en inglés, y duramos muchos años buscándolo y finalmente hace unos años pudimos conseguir el CD, un CD importado, japonés de hecho, y de ahí viene esta versión de Armando Manzanero por Aldemaro Romero, It's Impossible. Bueno, vamos a completar esta canción con otra versión de otro de los grandes de la música, una voz maravillosa, Elvis Presley. Y él la hizo en vivo y pues es otra gran versión. Yo creo que todas tienen su valor. Para mí todas valen lo mismo. No diría cuál es la mejor. Yo me quedaría con las cuatro. Pero eso está en el gusto de los que nos escuchen. La Aldemaro me parece brutal, porque además tiene una orquestación, Emilio, absolutamente sorprendente. Tremenda. O sea, es un combo de violines, es un combo de vientos impresionantes, y es un sonido muy, muy ingenuo, muy juvenil de Aldemaro en los 70s. ¿Qué edad tendría Aldemaro en los 70s? Estos años 72, creo, entonces yo creo que él tenía 45 años, 44 tal vez. Pues, y es que era una arreglista de primera línea, además, muy original. Uno de los mejores pianistas que ha habido en América Latina. ¿Él es de conservatorio? Por supuesto, ¿no? Claro, sí, él es nacido, si no estoy mal, en Valencia, pero él fue nacido en Valencia, pero pues obviamente hizo toda su formación musical en Caracas, luego en los Estados Unidos. Él fundó, de hecho, la Orquesta Filarmónica de Caracas, que no duró mucho tiempo. Fue, digamos, como uno de sus experimentos más atrevidos. Y él también compuso mucha música, al final, sinfónica, erudita. Sí, era un máster. Bueno, ¿qué nos quieres contar de Elvis, uno de tus ídolos? No, Elvis Grau también pasó por el repertorio de Manzanero porque Elvis, de cierta forma, también se le podía considerar un gran crooner, porque a pesar de que se hizo famoso en los 50 como rock and rollero, como bailarinito, con los años fue evolucionando y se volvió como más baladista al final. De hecho, yo soy de los que piensan que él al final tenía mejor voz que al comienzo. La voz se le fue profundizando y era apenas natural que él grabara una canción como esta, una canción tan linda como esta, porque Elvis siempre tuvo un gusto impecable para las baladas y él hizo esta canción como balada, It's Impossible. Sarria, pues estamos aquí con este homenaje a Manzanero y bueno, vamos a leer las respuestas que hemos tenido en el Twitter. Sí. @ los originales a nuestro tema del día, que es una canción de Manzanero que te marcó la vida. Bueno, por ejemplo, Luis Enrique Pérez dice: buenas tardes, un gran programa, un gran saludo, excelente el programa de hoy, siempre me ha marcado No Sé Tú, que a propósito es la siguiente, ahorita les cuento una breve historia sobre esa canción, magnífica letra, un abrazo. Álvaro Hernández, Esperaré, que también está en nuestra lista. Eddie Lustris dice que El Ciego y Adoro. Y John Torres Jiménez, Contigo Aprendí. Y ya que Luis Enrique Pérez menciona No Sé Tú, pues vamos a contar la historia de la relación entre Manzanero y Luis Miguel. Los romances, ¿sí?, son una maravilla. Todos los romances de Luis Miguel. Sí, y sobre todo el uno, porque no, el productor fue Manzanero. El más importante es el uno. Uy, es buenísimo. Sí. Buenísimo. Y el productor fue Manzanero. Estaba viendo una entrevista con Manzanero en la que él cuenta cómo se dio esa colaboración entre él y Luis Miguel. Y él dice que un día lo llamó Luis Miguel y le dijo: maestro, quiero hacer un disco para que las nuevas generaciones conozcan lo que fueron los boleros de antes en arreglos modernos. ¿Usted me ayuda? Y Manzanero dijo: claro que lo ayudo. Yo le escojo las canciones y el arreglista. Y le escogí un arreglista tremendo, argentino, un gran músico llamado Bebu Silvetti. Y escogí las canciones. Y entre esas le filtró un par de canciones de él, entre las cuales estaba una canción que Manzanero compuso en el 86, pero que no era tan conocida. Y que realmente quien la volvió muy famosa fue Luis Miguel. De hecho, Luis Miguel la hizo tan suya, tan importante dentro de su repertorio, que no vamos a poner otra versión, porque en mi opinión la versión definitiva de esta canción es la que hizo Luis Miguel. Pero hay que resaltar también a Bebu Silvetti, monstruo, maravilloso argentino, una de esas figuras internacionales muy poco conocidas en Colombia, cero conocidas en Colombia. Tal vez Edgar Holtman, que nos está oyendo, él recuerda que esos discos los vendían en Bogotá, los vinilos. Y Bebu Silvetti, ¿qué parte hizo en el producto de Romances? Porque yo diría fue la arreglista. Fue el primer Romances, sí. Es el más importante de toda la carrera de Luis Miguel. El segundo ya me parece que estuvo un poquitico más electrónico, pero el primero sí fue impecable, o sea, es una cosa muy bueno de maestros. Bebu ya murió, ¿no? Bebu Silvetti ya murió, ¿no? Sí, sí. Muy amigo de Armando, hicieron varios discos juntos. Y esta canción sí es clave. Ese disco fue realmente obra de tres personas: de Luis Miguel, de Armando y de Silvetti. La canción No Sé Tú. Bueno, y ahora nos vamos con una canción muy esperada por el público que nos escribe, por los tuiteros, pocos hoy, porque una fecha muy difícil, muy dura, y la gente cuidándose, la ciudad sola, y bueno. Qué grande el trabajo de Orlando, dice Soldado Orlando. Pongan por favor No Existen Límites. Hoy estás nítido, a punto nieve. Emilio también, y Orlando fundido toda la semana. Mi favorita de Manzanero es Nos Hizo Falta Tiempo. Qué rico, mi rey, escucharte hoy, mi amor. Me oyes todos los días, Pamelita. Mi favorito obviamente es Dormir Contigo. Pero la versión de Luis Miguel, ¿la puedes poner? Sí, te la vamos a poner. Ah, no. Al almuerzo le pregunté a Emilio: ¿y esa vaina qué es? Porque me han escrito, porque yo no la he oído, la verdad es que no la conozco bien. Te mando un besito, Trompetín, y un beso, Baltasar. Sí, yo diría que son dos del maestro Manzanero: El Ciego y Adoro. ¿Cuál es El Ciego? Esa sí no me la conozco, pero Contigo Aprendí, A Dúo con Cho Feliciano. Y ahí vamos, hombre. Muchas gracias a los oyentes que nos encuentran hoy. Y sobre todo a Orlando, porque está trabajando hoy como un absoluto loco. Bueno, Emilio, vamos con una canción que la gente ha esperado mucho. Mucho. Yo estaba recordando hoy que esta canción, yo tenía un profesor en el colegio que me daba clases de piano. Había un pequeño problema, nunca me enseñó armonía, solo la melodía, no me enseñaba a tocar acordes. Y solo me enseñaba, creo que los primeros dos versos, y luego eso me decía: listo, chino, ya se la sacó. Esta canción fue una, y hoy me di cuenta que en el piano no me sé la mitad todavía. Una canción que definitivamente es de las más importantes de la carrera de Manzanero. Esto fue finales de los 60. Aquí va primero que todo la original, Esperaré. Voy a contar un poquito de una historia mía antes de avanzar con este tema. Es lo que llamamos la autobomba, autocoba. Yo iba por una carretera de España, iba rumbo a Sevilla, creo, y oí en la radio, oímos en la radio una canción, y yo, éramos muy jóvenes. ¿De qué año es Alma de Blues, Emilio? Alma de Blues es del 89. En el 89 andaba por una carretera con unos amigos. Y yo hice para el carro, porque yo dije, el nombre es muy difícil del grupo, entonces era como Perfectos Bandidos o Bandidos en Bermudas, no, era Presuntos Implicados, y lo anoté. Y compré el disco, lo traje a Colombia y lo puse en Caracol Estéreo. Y fue la primera vez que se oyó la voz de esta mujer que es muy importante en la música española. Después tuve la oportunidad de ir a entrevistarlos a Valencia, a la casa y al estudio de ellos, donde el señor Nacho Mañó sacó al grupo adelante porque estaba muy difícil. Esto de Alma de Blues es con Nacho Mañó. Antes venían de Danzad, Malditos Danzad, y un poco de trabajos terribles. Y entrevisté a esta mujer y estaba bien con su hermano y estaba el grupo. Después ese grupo terminó las patadas, generalmente por relaciones entre los hermanos. Y eso le pasó en un momento a los hermanos Carmona con el grupo Ketama. Y de ahí, pues, seguimos la vida de Sole. Hoy en día existe Presuntos, nada que ver con lo que fue originalmente. Pero pues Sole Jiménez es una de las voces más lindas y más virtuosas que ha dado España. La hemos seguido mucho tiempo y es como oír cantar un ángel. Y es muy difícil. Es muy difícil oír cantar a un ángel. Conozco pocos, conozco a Linda Ronstadt, conozco a Joni Mitchell, conozco a Lisa Ono, conozco a Sole Jiménez y conozco a Karen Carpenter, por ahora, por lo que recuerdo. Adelante, Emilio, hablemos de Sole. Sole tuvo una relación muy muy importante con Armando Manzanero, porque yo creo que el país donde más pegó Presuntos Implicados, por encima incluso de España, fue México. Y hasta el sol de hoy tiene una acogida muy grande allá. Y uno de los primeros en percatarse del potencial de ese grupo fue Armando Manzanero. Ellos hicieron un disco que se llamaba Versión Original, un disco de covers, en el que hicieron la canción Esta Tarde Vi Llover, y también hicieron la canción Esperaré con Manzanero. Y Sole se pronunció ayer al respecto en Instagram y puso una foto muy linda en la que aparecen ella y Armando dándose la mano. Y dice, no tengo palabras, solo lágrimas. Esperaré fue una canción muy importante para ella, porque la hizo con Presuntos Implicados, la hizo con Manzanero, y después como solista hizo esta versión. Aquí está Esperaré por Sole Jiménez. Bueno, quisiera agradecerle muchísimo a la gente que nos escribe. Y quisiera también decirles que no hay forma de complacerlos a todos. Franci nos dice que buen programa de hoy, Esperaré. Mario Céspedes, excelente programa, saludos a Jaime y Emilio. Y así tenemos muchas peticiones, pero realmente hicimos lo posible, Emilio y yo, con un trabajo muy grande ayer, de escoger lo que más nos gustaba y más pensábamos que era para nosotros representativo de Armando, teniendo en cuenta también a la audiencia. Y en ese orden de ideas, pues esperamos complacerlos y tratar de llegar con cariño a toda la gente que nos oye, tantas personas que nos oyen todo el año a esta hora. También quiero agradecerle a Edgar Hosman, que está con nosotros al aire. Y pues me gustaría, Edgar, poner todo lo que me propones, pero es muy difícil. Pero sí, Emilio, primero que te manda saludos, Edgar. Y segundo, saludos a él también. Una anécdota que dice que Chucho Merchán, que te acuerdas que entrevistamos en el programa. Claro, un bacán. Y creo que el mejor músico del rock colombiano. Sí. Y cuando estudiaba música en Londres, en el 78 le dijo a Edgar, oígame, me pusieron a estudiar la obra de Manzanero. Recuerda que, me dice él, pero lo pusieron a estudiar en Londres a Manzanero, a Chucho. Uh-huh. Bueno, él fue productor de mucha gente, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Sí, el de Harrison, de Who y de un millón de gente. Con Eurythmics, si no estoy mal también, sí. No, hizo mucha cosa, Chucho. Y entonces, Edgar, gracias, y estamos tratando, pues, de buscar espacios para tantas canciones que hizo el maestro, y desafortunadamente hoy solo tenemos este espacio, que estamos tratando de hacer al mejor ritmo posible. Inclusive ya se nos fue la mitad, son las 6:30, y todavía creo que falta material, ¿no, Emilio? Sí, falta bastante. Esta canción de pronto Edgar la recuerda. No fue un éxito, pero es que es de mis favoritas de él y por eso la filtré aquí. Es de un disco que se llamó Qué bonito viven los enamorados, del año 67. Y esto me parece que es Armando en su genialidad pura. Esto se llama Corre Lucero. Que me quedó una duda impresionante, Emilio. Y la quiero preguntarte, ¿de qué año es esta canción? 67. ¿De qué año es la de Aldemaro Romero? Año siguiente, 68 creo. Primer disco de Onda Nueva que se hizo. ¿A ti no te parece que Aldemaro Romero le dijo a... Manzanero le dijo a Aldemaro, enséñeme qué es lo que usted toca, cómo es que se toca? Yo creo que hubo una influencia mutua entre ambos muy grande, ¿sabes? No, yo creo que Aldemaro influenció a Manzanero, esos ritmos no son de Manzanero. Eso es muy venezolano, yo creo que, de hecho, eso parece sí, un joropo. Primero, la gente, para que lo entiendas, es una canción, Lucero es un caballo. Es la historia de un caballo que está en su llanura y llegan un poco de obreros y les van a montar una ciudadela. Y ya, esa es la historia, pero supremamente poética de Aldemar. De Armando. Pero si yo me pongo a pensar en la canción de Armando, que tampoco la conoce nadie, pero me va a dar este gustico personal un minuto. Yo pienso que Armando llamó a Manzanero porque no me parece que la música de Armando tenga esos sonidos. Es una onda nueva muy virgen, o sea, es como un aprendizaje de Armando, no como compositor, ni como arreglista, ni nada, sino, óigame, ¿cómo harías tú esta canción, Aldemaro? Y quiero que la hagas después tú, pero yo la quiero lanzar primero, ¿no? Raro, ¿no? Sí, yo creo, sí. Porque el de Aldemaro es el perfecto sonido de esta canción, que repito, Lucero es un caballo que está en una llanura con unos gorriones y con riachuelos y vainas, y llegan unos obreros y le toca irse con sus golondrinas y con todo el poco de combo, ¿no? Es así, ¿no? Sí, que exacto. Que no tiene cómo vivir ahí. Sí, es lo no. que pasa en todo el mundo. Pero sí me gustaría, Carlitos, si la lograste mostrar. Sí, señora, acá está. Que presentemos una canción posterior, que es curioso. Pero es que me da la sensación de que Aldemaro le dijo, óigame, deme unas ideas de cómo es su música. Y claro, le faltó el baterista, el que me despertaba. El ídolo de Nicolás Samper, el pavo Frank Hernández. Frank Hernández. Y vamos a ver un poquitico porque no los quiero molestar, pero la letra sí me gustaría que la sientan, es de Aldemaro. Increíble, aquí está, Corre Lucero. De Armando, aquí está. Bueno, era una muestrita ahí de, dejémosla de fondo, pero era una muestra de la idea. ¿Con qué vamos, Emilio, ahora de Armando? Esta es una canción supremamente importante en su carrera. De hecho, generalmente se hace en medley con otro clásico, el que es Contigo Aprendí. Pero primero vamos a ir con esta, luego con Contigo Aprendí, por Armando, y luego con Luis Miguel haciendo el medley de las dos. Esta canción la hizo mucha gente como Rafa Sánchez, Luis Miguel, Natalie Cole. Rafa Sánchez de La Unión, ¿no? Rafa Sánchez de La Unión, a dúo con Armando. Y la hizo Natalie Cole. Sí, la hizo Natalie Cole en su disco Natalie Cole en español. Vamos ¿Y a qué tal le quedó a Natalie Cole? Le quedó linda, pero es el mismo arreglo de Luis Miguel, arreglo de Bebus y Betty Edge. No, es que la quiera poner, pero yo no me acuerdo de esa canción. ¿Cuántos discos sacó Natalie Cole en español? ¿Uno solo? Solo uno, el último. Como el papá, ¿tú te acuerdas? Aquellos ojos verdes. Claro, ansiedad de tenerte en mis brazos, sí. Pero qué voz la del viejo. qué voz la de Nat King Cole. Bueno, total. A ver. Y esta versión es por una gran cantante colombiana que, en mi opinión, no tiene el reconocimiento mundial que se merece. Ninguno. Qué canción sota, ¿no? Ella, de hecho, también estuvo en Espectaculares, es como telonera de Toquiño, y cantó a dúo con él en ese programa. Claudia Gómez. Vivió en España mucho tiempo y hizo esta versión divina de Voy a Apagar la Luz. Hay una canción de ella que me encantaba, que era No te importe saber, que es otro bolero impresionante. Lindo, sí. Claudia Paisa, tiene un feeling para Claudia los boleros Gómez, tremendo. Paisa, con una voz como dormilona, ¿no? Como la de Billie Eilish, pero cantaba muy lindo. Total. Eso. Oigamos, Voy a Apagar la Luz. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar. Bueno, seguimos en este viaje de amor, de nostalgia, de música linda, de música blanca. Para mí Manzanero fue como Roberto Gómez Bolaños, tipos con una simplicidad, no necesitaron nunca las vulgaridades, ni las partes obscenas, ni los cuerpos, ni las curvas, ni nada, para cantarle el amor. Le cantaban al despecho, pero se lo cantaban muy bien, y Robertico, pues, mi chavito, pues, imagínense. Yo creo que igual de ídolo, ¿sabe, Carlos? Sí, ídolo, total. Ídolo total, Armandito. Bueno, ahora sí, entonces, para continuar con esta historia, donde nos escriben mucho y que agradecen que el programa lo hagamos de música, Milo y yo, y bueno, muchas gracias a todos. Yo agradezco mucho a los oyentes porque hoy, un 29... ¿Es 29 o es que no tengo ni idea qué día es hoy? Es 29, sí, 29 de diciembre. A esta hora, no es fácil conectarse, sobre todo con el maestro Manzanero, que es muy, muy especial. Porque siendo muy popular y siendo un hombre del pueblo, también era una persona con una... O sea, era una persona muy fina, o sea, no era música para todo el mundo, Emilio. O sea, no. Si uno lo mira, no era... O sea, era un tipo de bases de jazz en muchas de sus canciones. O sea, me impresiona mucho. Tiene una elegancia tremenda. O sea, sencillo pero elegante. No tenía una palabra más, una menos. Bueno, ¿con qué vamos? Con una canción que no nos podemos saltar de ninguna manera en si vamos a hacerle homenaje a la grandeza de Manzanero. Esta canción también la hizo Natalie Cole y la hizo Luis Miguel en medley con Voy a Apagar la Luz, que vamos a oír ahorita después. La Barbería del Sur la hizo algo con Manzanero. Gal Costa la hizo en portugués y nosotros poníamos esa versión aquí por allá en el año 2001, 2002. Pero la original es la original. Manzanero, Contigo Aprendí. Dos frases que me parten de esta canción. Contigo aprendí que la semana tiene más de 7 días. Y la otra, a ver el otro lado de la luna. Aprendí, o sea, él fue precursor de Dark Side of the Moon, Emilio. No se diga más. Él vio el lado oscuro. Que no se diga más. Él vio The Dark Side of the Moon. ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien tiene que decir, Sarria? Eso es anterior, ¿no? Sí, claro. No más preguntas, señor juez. No, pregunto, Sarria. De pronto, es el primer man que le cantó al Dark Side of the Moon. La tradujo y ahí la acomodó, sí, de pronto puede ser. ¡No! Cinco, es que Pink Floyd es posterior, brother. Sí, Pink Floyd, el Dark Side of the Moon es después de esto, me imagino. No, esto sí, no es. Entonces, ¿qué pasa? Eso es sesentero, lo de Pink Floyd es del 73. ¿Sí? Exactamente. Por eso, y este señor le dio la pauta para poner a un disco de Dark Side of the Moon, uno de sus grandes clásicos del rock experimental, ¿no? De pronto hoy al Manzanero, puede ser. Pero si estudió... ¿Sí? Holtman dice que Merchan lo obligaron a estudiar en Londres, donde estudió. Yo no sé dónde estudió en el 78 a Manzanero. Pues de pronto Pink Floyd dijo, mire maestros, o leen la vaina de Manzanero o no siguen acá. Claro, poco locos esos, pero bueno, creo que tienen un grupo grande de seguidores, ¿no? Muy sobrios, sí. Igualitos a Armando, ¿no? Sí. Yo nunca vi a Armando tomarse un trago. Creo que alguna vez en una reunión un whiskycito. ¿No le ha gustado o qué? ¿Será que no le gustaba? Pues yo creo que a todos les gustaba esa vaina, pero yo no vi en Armando una persona muy alicorada. ¿Tú, Emilio? No creo. Pues, no sé. Habría que preguntarle a mi papá. Pues es que mi papá no se acuerda. Habría que preguntarle a mi mamá que si el man chupaba, ¿sí o no? Pues es que Armando en el 60... ¿En qué año nació Armando? 35. O sea, en el 67 yo tenía, ¿qué? ¿6 años? Yo era un pelotudo. O sea, yo no me acordaba de nada. Yo sí recuerdo haber visto a ese señor en la casa de mi tío, pero yo no me acuerdo de nada. Yo creo que no era famoso. Y con mi papá. Yo los vi, pero no me acuerdo. Tengo una memoria muy rota ahí. Bueno, entonces, no existe espectaculares, ¿no? Para que sepan. Y ahora, no existía, concéntrese. Nos vamos a Luis Miguel. Es que Luis Miguel definitivamente es una persona muy clave. Un gran embajador de la marca Manzanero, Luis Miguel. Total. Digamos que Luis Miguel es responsable de que muchas generaciones posteriores conocieran la música Manzanero. Esto es del Romance 3, que se llamó Romances. De nuevo con arreglos de Bebu Silvetti y en medley. Voy a apagar la luz y contigo aprendí. ¿Pero eso es de los Romances qué? ¿4? El 3. Bueno, que ese ya estaba decadente, ¿no? Pero ahí seguía Bebu, por lo menos. Y de hecho el single de ese disco fue otra canción de Armando, Por Debajo de la Mesa. Ay, claro que me acuerdo de esa canción. ¿Y esa canción solo tuvo versión de Luismi? Creo que quien la hizo famosa fue Luismi. Bueno, sí. No, pero yo vi al arreglo y es muy bueno. Es que uno con sí. Bebu Silvetti, hombre, ¿qué más hacemos? O sea, y con una gran canción de Manzanero, pues ¿qué hace uno? Adelante, y con son Luis Miguel dos, ¿no? Cantando. Perdón. No, o sea, Luis Miguel sí es una voz sarria, será lo que sea. No, el tipo se habrá enloquecido, pero ídolo. La voz de ese tipo es muy ídolo, Luis Miguel. No hay una voz, o sea, es una de esas voces. Y el show en vivo, el tipo es buenísimo, además. Sí, aquí cuando vino a Colombia la última vez, se tumbó los mariachis, hombre. Le dio pereza cantar los mariachis. ¿Qué? Yo vi el mismo concierto en España, en Valencia. Sí. Con 40 mariachis. O sea, les faltó la... El que yo vi en Valencia fue como de 3 horas. Y yo me fui porque ya no me lo aguantaba más. Y seguía cantando. Y se devolvió hasta que tenía 12 años, 9 años. Yo no, esa parte sí me mareé. De hecho, mucha gente fue acá por el tema de los mariachis. Por esa faceta ranchera, claro. Mi esposa fue... Ni un mariachi. Mariachis, mariachis. Nunca salió. Yo fui con ella. Yo fui con ella y... Sí. Ni un charro. Que tuviste problema con una señora porque la señora le tocó a Emilio al frente, que es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida. Sí. En cualquier... acontecimiento. Ir a cine, cuando voy con Emilio le digo, sentémonos donde no hay gente atrás, pero a veces no se puede, y nos sentamos, y usted oye el murmullo, la pateadera, y que se paran y se van. ¿Qué culpa tiene el man de medir 2.06 sí, metros? No es culpa de él, sí. Y en algún y en lado el se concierto tiene que le tocó a una vieja que empezó a empujarlo y empezó a patearlo. Empezó a llamar policía. Y empezó a llamar a la policía y lo sacaron y le dijeron, pero señor, ¿yo qué hago? Pues córtenme las piernas ya, sí. Porque yo qué más puedo hacer acá. O no puedo ver el concierto. ¿De sí, malas? ¿Sí, sí o no? Sí, sí. Pero el que le toque a Emilio adelante en cualquier evento, la lleva, hermano. Y es que me mandaron a sentarme con todo el estadio parado, ¿no? No, pero sí, lo que pasa es que si Emilio se sienta es mi altura. Pero es igual de grave, la señora se para y no ve nada con Emilio sentado. Es sí. Que es delicado, bro. Sí, sí, sí, sí. Es complicado, Emilio. De verdad tienes que bajar de estatura muy pronto. Aquí está. Voy a tratar. El medley de Luis Miguel. Adelante. Continuamos haciendo este homenaje a el gran Armando Manzanero, que en paz descanse, con su música, con algunas versiones que nos encantan aquí en Los Originales. Y bueno, hemos tenido un repertorio, la verdad, escogido con mucho, mucho amor. Esta es la única canción que vamos a dejar solo en su versión original. Yo recuerdo después que cuando Armando le dio por hacer duetos, él hizo esta canción con Luis Enrique, con el de Yo No Sé Mañana. Pues, con respeto a Armando, me quedo con la original de él solo. Y es más, este disco, que se llama Armando Manzanero y sus canciones, un disco del 67, fue hecho con un gran arreglista, con el maestro Magallanes, que fue en gran parte, Edgar Hosman seguramente recordará esto, pero fue en gran parte el responsable por los arreglos de los primeros éxitos de Juan Gabriel. Y es este trabajo con Armando. Esto se llama, esta es otra canción además, una de las más tristes de Manzanero. Un señor que le vendía flores. Ay, que diga, pero la original, ¿no? La original. Y con esa nos vamos, solo con esa. Aquel señor. Tremenda canción. La que más me gusta, Armando. A mí me queda difícil escoger una sola, ¿sabes? No, para pero mí esa es... está... Para mí esa y, y cortica y con unos... con una composición, con unas bases de jazz impresionantes, es lo que te digo. Y un bolero en todo sentido de la palabra, con el ritmito clásico. Las dos, bolero, ¿no? Es que el bolero y el jazz van de la mano, ¿no? Yo creo que sí. Y Nicolás y las niñas se tomaron la licencia de cumpleaños de Nicolás. ¿Sí ves? Les diste la mano y se tomaron todo el brazo. No, ellos están mañana, vuelven al aire, como todos los programas. Yo no sé por qué no los escuchan. Yo los oigo todos los días, Sarria, ¿tú? Sí, todos los días, por supuesto. Cinco firmes. Y es impresionante el sonido de esos muchachos, ¿no? Suenan muy bien, sobre todo María Juliana. No sé, yo soy fan de María Juliana. Eso retumba. Sí, claro. Bueno, gracias a los oyentes, recordemos el tema del día, a ver si nos dicen algo, Emilio. El tema del día es una canción de Armando Manzanero que marcó tu vida. Oiga, la de Pamela, hay que ponérsela, brother. Le digo, ¿cuál es? ¿Qué? ¿Cuál pidió ella? Que es muy oyente nuestra, hermano. Y está en Roma. ¿No qué hace en Roma oyendo este bodrio? ¿Ah? ¿Qué hora es en Roma, ella además? Ella pidió Dormir Contigo, la versión de Luis Miguel. ¿Sabes qué, Sarria? Vamos con esa sin pensarlo de una vez. Pero no, pues sí, pongámosela porque mire... Pamela, estás despierta. En este momento ya son la 1 de la mañana. Ok. Entonces yo creo que esta nena está lista para dormirse, ¿no? Y es que esa canción de verdad fue una canción que Luis Miguel no la hizo en los romances. Lo hizo en un disco que se llamaba Amarte es un placer. Que el éxito de ese disco era una canción que se llamaba Sol, Arena y Mar. Y... Oye, ven. Sí. Me preguntan, no escuché la inquietud de Emilio, estaba contestando una llamada de España. ¿Cuál era la inquietud? ¿Inquietud? No, ninguna. Yo creo que la inquietud era que me queda difícil escoger una sola favorita. No, de pero no importa. Compañero, colega, no era nada. Tranquilo, sigue hablando con España. Dale, tranquilo. Entonces, Emilio. La canción Aquel Señor, la canción Dormir Contigo, perdón, por Luis Miguel. Eso fue éxito, la metimos de éxito en esta emisora en su momento, año 99. ¿Sí? Pero sí. Eso no es de ningún romance, ¿no? No, es de Amarte es un placer. Y yo creo que es de uno de los, es uno de mis discos favoritos de él. Y esta canción, o sea, ya van a recordar por qué insistí tanto en ella. Sarria, bótala. Para Pamela Barbaricha, donde quiera que estés, en Roma. Pues es que uno, imagínese una chica que pues tenga el honor de dormir con uno. Y bueno, y que pase lo que pasa, ahí el regazo y el terciopelo. Perdón, el cabello. Estábamos hablando con Sarria, que yo creo que eso es lo más cerca que llegó a Armando a hablar de ese tema, ¿no? Y de una pero forma no habla muy nada. Sutil. Pero lo que yo me pregunto, Sarria, querido, y muchas gracias por trabajar con nosotros en un día tan, tan de reposo, ¿no? Para ti. Sí, señor, acá estamos firmes. Pero, ¿usted se imagina, campeón, que una chica se acueste con usted y que tienen una noche ahí y, con todo ese, y después usted se levanta por la mañana y le dice, mira, ¿puedes subir? O, no, puedes subir, no, puedes venir aquí a la sala, y usted tiene un pianito, ¿no? Le dice, es que me levanté más temprano que tú y te escribí esta canción. La chica se queda ahí de por vida, ¿no? Sí, se queda a vivir ahí de una, claro. Sí. Y usted dice, ¿yo qué hago con este rollo? Sí, ¿no? Pero muy bonita. Oye, Emilio, divina. No me acordaba. Divina. Sí, es que eso era Armando. ¿Qué canción? Creo que nunca le he oído una canción. Creo que nunca le oí una canción fea a Armando Manzanero. Nunca. Todo era bonito. Todo era con... Dormir contigo. Sí. ¿Ah? Es que yo la empecé a oír y dije, no, es que duermen todos los días. No, es la... O sea, oiga, gracias por quedarse anoche aquí en mi casa y yo poder hacer alguna cosa novedosa, ¿no? O sea, no solamente recordar el color de los cerezos, ¿no, Sarria? Ser creativo. Sí, ser creativo, pero el estilo de Manzanero, básico, ¿no? Sí. Sexo básico, ¿no? Sí, elemental. Bueno, continuamos. ¿En qué vamos? Esta es otra de esas canciones que yo no me puedo saltar si vamos a hacer un homenaje a Manzanero, porque ese es uno de esos clásicos que... Uf, que es que simplemente hay que poner. La hizo Manzanero, obviamente, la hizo después a dúo con Miguel Bosé, la hizo Lolita, que es la versión que tenemos después de la original. La hizo... Acércate un poquito, creo que está retirado. Sí, la hizo todo el mundo. Ok. Empecemos con la original, Manzanero con Mía. Bueno, leer cositas que nos manda Edgar, que nos manda Hotman, de cositas que aportan al programa. Los músicos colombianos que trabajaron con Manzanero, Emilio. Gabriel Rondón. Gran guitarrista, que en paz descanse. Estuve en mi primer matrimonio. Mario Cuesta y Guillermo Guzmán, el marciano bajista. Era preferido por todos. Era muy famoso. Grabó muchos temas. Y ahí vamos. Ahora, Mía, ¿de qué año es Mía, linda? ¿Y sabe qué se me parece a Mía? ¿A qué? A la media vuelta de José Alfredo, pero a otro estilo, porque es que el otro sacaba el revólver y empezaba a dispararle a la chica si se iba. Pero es lo mismo, vete, pero no te olvide. Tú eres Mía, ¿no? Un poco posesivo. No, esa muy bonita, linda Mía. Y esta versión que le ponemos un poquito de picante a esto a esta hora, mijo. Un poquito de flamenco, sí, un poquito de duende. Uf, ¿con quién? Con Lolita Flores. Ella, el papá de Lolita. De ella, sí. El papá de ella, que para mí es como el miembro menos famoso de esa familia, pero uno de los más talentosos, Antonio González, el Pescadilla, él también hacía esta canción. Y Lolita la hizo en el 2001, para un disco que se llamaba Lola, Lolita, Lola. Ahí estaba la canción más famosa de ella, que era Sarandonga, que de hecho es original. Pues famosa en la nueva generación. Sí. Pero ella en sus baladas y en la parte setentera, amor, era prodigiosa. Y una voz tremenda. Estábamos recordando que estuvo aquí en Bogotá y que el piso estaba resbaloso. Vino con Rosario. Y era Lola, Lolita y Rosario. Era en la Nacional, ¿no? Y salió Lolita y dijo, bueno, ¿y este piso? Porque, ¿cómo que qué fue lo que dijo la chica? No, que primero que todo el sonido estaba tenaz. ¿Pero cómo lo dijo ella de la hermana? Y el piso estaba resbaloso. Dice, no, es que pues, sabéis que mi hermana es una fiera y que se pone con el baile aquello y que es una tigresa y tal. Échenle algo a este piso porque no quiero que se me resbale la pobre. Que se mate, sí. Yo no quiero que se mate. Y entre shows llegaron 10 tipos con escobas a barrer como pudieran. Y aún así creo que no la lograron. No pudo bailar. No. Sí. Vamos. Entonces. Lolita, mía. ¿A qué más? ¿Qué hacemos? Óyeme, la canción, perdóname, la tenemos todavía engavetadita, ¿no? ¿O no? También está, ahí está. Uy. Original y versión de Lolita también. Uy, es que esa sí es la peor. Bueno, Sarria, ¿tienes algún compromiso o leo unos tweets aquí? Lee tweets y más adelante voy con el compromiso. Bueno, mi brother, espérame a ver. A ver qué tenemos de tweets. Ay, mía. Mía, Dios mío, mía. Bueno, mi rey, gracias. Estoy en Roma la otra semana, los primeros días de enero. Me radicaré en Miami. ¿Qué canción? ¿Sí te gustó? Divina. Como la puedes dedicar como la octava maravilla. No problem. Te adoro. Jaime. Lo que pasa es que la mezcla de Luis Miguel más Manzanero es perfección absoluta. Otra que se escucha muy bien en vivo es No existen límites. No creo que tengamos tiempo. Pensé que estaba en vacaciones, Jaime. Yo no estoy en vacaciones, aquí estoy todos los días, estoy, me da pena. Gran compañero, las tardes. Mañana hay programa en directo. Perdón, son los mejores, son en directo todos, respeto poco, hombre. ¿Ah, Sarrio? Sí, no. Pues es que además hay que oír el recuento, ¿no? Que está buenísimo, todos los programas del año, Jaime. Pero es en vivo, hermano. ¿Usted obvio, por qué? Siempre, ¿cómo así? Siempre es en vivo. Siempre es en vivo, por supuesto. Bueno, Emilio. Continuemos entonces con una cancioncita, con un par de cancioncitas de Armando, ¿sí? Esta canción yo creo que, sí, yo la adoro también, es así de sencillo. Estábamos hablando con Sarria de que los títulos de las canciones de Armando a veces se pueden prestar para unos malentendidos ahí como simpáticos. Yo adoro esta canción y así se llama, Adoro. Bueno, vivir con más con la música de Armando Manzanero. Un saludo especial a Rafita Gutiérrez, que los escucha a esta hora. Amigo de la casa, gran tipo. Que le trae gran recuerdos a su familia, a su padre y a toda la gente que vivió con Armandito Manzanero. Un hombre, repito, muy cercano, un hombre del pueblo, un hombre sencillo. Bueno, ¿qué vamos a oír? Estamos oyendo Adoro en la versión de Armando. Y ahora nos vamos de nuevo con Alejandro Sanz, pero esta vez a dúo con Armando, y esto fue parte del primer disco de duetos del maestro. Pero esta fue la única canción de ese disco que no fue producida por Nacho Maño, esta fue producida por Emanuele Rufinengo, productor italiano, que fue el productor de muchos éxitos de Alejandro, de Cuando Nadie Me Ve. De hecho, el arreglo se parece bastante, de Corazón Partido, de Quisiera Ser, El Alma al Aire. En fin, Armando y Alejandro, Adoro. Bueno, llegamos ya a la recta final de nuestro especial, de nuestro queridísimo amigo Armando Manzanero. Paz en su tumba, a uno de los más grandes compositores de la historia latinoamericana, de la talla de Tom Jobim, de la talla de muchos otros a su manera. Muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañaron. Cecilia Bula, dice, los adoro. Jaime, gracias a Emilio, a ti por dejarnos en manos de este hombre. Y después se preguntan por qué las personas tienen lo que tienen y llegan donde llegan. Por cosas como estas. Los capitanes son los últimos en bajarse el barco. No, hombre, la gente tiene derecho a descansar. Comparar a Manzanero con Pink Floyd, esto es mucho burro. No es, yo no dije eso, Sarri. Sí, usted no dijo eso, nunca. Yo dije que la palabra, el lado oscuro de la luna, el otro lado de la luna, por primera vez lo mencionó Manzanero en una canción, hermano. Es que de verdad, ¿cómo voy a comparar a Pink Floyd con Manzanero? O sea, no. La gente le carga a uno bronca porque sí, ¿no? Mandando hate, como dicen ahora. Sí, haters. Son haters. ¿Haters? Sí. ¿Es que se sí, dice? Sí, haters. Yo solo dije que el disco de Manzanero del 67 tenía la frase, ni siquiera al lado oscuro, al otro lado de la luna. Contigo aprendí a ver el otro lado de la luna. Claro. No dice ni siquiera oscuro. No, no, es sin dark, ya, pero... Pero pronto, se sabe que el otro lado de la luna... Es oscuro. Pues sí, es oscuro. Claro. Yo no soy astrónomo, pero he leído. Sí. Y resulta que me dicen, comparar a Manzanero con Pink Floyd, esto es mucho burro. ¿Ah? Tranquilo, pero sí. No hay necesidad, hombre. No. Pero ¿por qué lo maltratan a uno? Sí. Por querer llevar un tiempo amable. Yo le diría a JJ que te calmes, brother. Sí, cálmese. Cálmate. Vamos en Peace and Love. Navidad, además. Como en la época de los Beatles, Peace and Love. Eso era Peace and Love, siempre con los dos deditos. Era muy harto esa época, pero así era. Woodstock, Peace and Love, ¿no? Sí. Peace, Sex and Love, ¿no? El hipismo es harto, de hecho. Paz, sexo y amor. Sí. Bueno, yo cumplo con hacer un programa. No garantizo que les guste, ¿sí o no? Yo intento, pero no garantizo nada. No intentamos. Vamos a hacer. Sí, intentamos. Bueno, sigamos. Perdóname, es una de las canciones más lindas de Armando. Tal vez ¿tú, no ¿tú tan sabes? Famosa como las otras, pero sí. Antes de que arranquemos, ¿tú sabes qué canción pensé siempre que era Armando? Y fue una absoluta burrada, hasta que ¿cuál? alguien como JJ me pegó una levantada, pero no fue al aire. Porque es muy del estilo de Armando, ¿no? ¿Cuál? Que cantó Rosario, Algo Contigo. Y eso creo que es un compositor argentino. Ah, no, eso era de Chico Novarro, argentino. Argentino, pero es una canción sota, ¿no? Sí. Pues oigamos primero. Pero es muy parecido el estilo de esa canción con Manzanero. Yo no sé, algún día dije, uy, qué belleza. Vicentico tiene una versión de Algo Contigo. Sí. Ese Manzanero es un monstruo. Y me agarró un JJ, me pegó una levantada, casi me muero. Me dolió mucho. No, pero eso no es tema de hoy. Solamente es una reflexión mía de que esa canción es muy linda, es muy Manzanero. Adelante, Emilio. Primero la original, Manzanero, Perdóname. Divina esa canción, muy bonita. Uf. Sí. Y nos faltó repertorio, pero pues es que ya hicimos la labor, Emilio. Es que de verdad, y fuera de eso lo levantaron. Es que de verdad. Miren, Lolita fue gran fan de Manzanero. De hecho, hay una versión que recomiendo que busquen nuestros oyentes, tremenda en flamenco, de Esta Tarde Vi Llover, por Rosario y Lolita. Tremenda. Lolita grabó Vete de Mí. Ella también grabó una versión de No Sé Tú, en un disco que se llamaba ¿Quién lo va a detener?, que tenía una canción llamada Si Quieres, muy linda. Y en el 2003 ella hizo esta. Perdón. Ok, vamos. Muchas gracias, Armando Manzanero, por toda esta música tan linda. Nos queda para un par más de canciones y así terminamos este recorrido. Nos quedará algo importante, supongo, Emilio. Sí. Pues yo creo que es el mensaje que le podemos mandar a Manzanero en este momento, y es: Armando, te extraño. Una canción de que él originalmente grabó en el 73. Vamos primero con la original, Armando Manzanero, Te Extraño. Bueno, ¿para qué más palabras? Te extraño como se extraña las noches sin estrellas. Oiga, Sarri, ¿hoy en día la gente extraña las noches sin estrellas o no miran para el cielo nunca? No, yo no, ni miran. No, el cielo no, ¿para qué lo van a mirar? No, eso no lo miran, Jaime. Ahí no hay nada, mijo. No, ya no hay nada. Sí, con telescopio miran. Manzanero. Bueno, nacional. Pues Emilio, muchas gracias por el aporte. Sarria, muchas gracias por el aporte. Acá estoy, sí señor. A los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. A los señores del tweet, muchas gracias por querernos. Marines Luna dice, Marines Luna, gracias por este programa. Me acordé de muchas canciones bonitas que marcaron una linda época de mi vida. Y bueno, y agradecemos muchísimo. Edgar nos dice, gracias Jimmy, Emilio, Sarria, excelente maneja el maestro. Emilio, tienes la estatura del éxito. No, es que yo estoy frito. Gracias, con Edgar. Con el guitar yo pierdo al lado tuyo, con el as o con el dos. Bueno, Edgar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los mensajes de amor que recibimos de amigos, de familiares, etcétera, de los oyentes sobre todo, y ustedes en su casa, pues muchas gracias por oír las bellísimas palabras, la poesía y la música del maestro Armando Manzanera. Poesía sencilla, poesía para todo el mundo. Ojalá las nuevas generaciones le pusieran atención a estas letras tan sencillas y tan profundas. Y a esta música, de hecho. Y a esta música también. ¿Y con qué? Es que... Y no, muy bien compuestas, ¿para qué? Todo es bonito. Sí, todo y es al final, pues ya Armando, digamos que ya no hizo nuevas canciones buenas, pero es que uno ya cuando ha hecho todo eso, es como yo vine al final de su época. O sea, ya al final el tipo lo que escribía a nadie le importaba, ¿no? Y era simplemente por seguir componiendo, por seguir en el hábito. Sí, pero ya uno cuando ha hecho lo que ha hecho ya, pues eso es como Elton John, que sigue todavía, pero después de lo que hizo Elton John, ¿pa' qué más? Pero ya, no estoy comparando Elton John con Manzanero. Lo van a levantar otra vez. Estoy diciendo que es que la gente se le acaba su ciclo productivo de éxitos, no su ciclo productivo, es tal vez porque la gente cambia, y caerle a las nuevas generaciones es imposible cuando uno tiene una formación de otra época. Es muy difícil cambiar. Total. Lo que le pasó a Alan Parsons, los que cambian, es imposible cambiar. Listo. Lo que le pasó a mucha gente. Bueno, pues terminemos con esta versión por Diego El Cigala del disco que fue Dos Lágrimas, que fue la segunda parte del disco Lágrimas Negras, ya hecho sin Bebo Valdés, porque ya Bebo estaba enfermo. Ayer estuvo en los originales, Diego El Cigala. El gran Diego, sí. Buenísimo. Con su disco de... Sí, hablando de su disco de rancheras, en el que canta Somos Novios, de Manzanero, justamente. Pues en otra época, en los originales, lo entrevistamos con este disco, que era un disco muy esperado por su público, y ahí estaba este temita de Manzanero. Para Armando Manzanero, Te Extraño. Antes, me gustaría invitarlos a escuchar El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez a las 8 en punto. Gracias. Muchas gracias a todos. Emilio, Carlitos Sarria, muchísimas gracias. Un abrazo, Jaime. Abrazo.